ya está todo conectado, todo listo, todo en punta, las grabaciones, la grabadora, todo listo para poder contemplar y compartir la columna de los días martes a cargo del señor Martín Incola. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo anda? ¿Cómo está eso? Muy bien, aquí estamos para nuestra columna, tema libre, sí. Tema de que se le cante, así. Una cosa libre. Y estuve pensando este fin de semana en todos aquellos que visitan Punilla, vienen sí. por la ruta 38, aquellos que sí. no decidan venir por el camino del cuadrado. Los hay. Y cuando pasan por Santa María de Punilla, miran hacia las sierras y ven una edificación enorme. Ah, ¿qué es eso? Que se erige entre las sierras y entre el verde y dicen, ¿qué es? ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es eso? Bueno, no es otra cosa, tuvo muchos nombres, pero le vamos a dar el nombre más completo y más lindo que tenía. La Estación Climatérica y Hospital Colonia Santa María de Punilla. Fue uno de los más emblemáticos hospitales de nuestro país y de todo Latinoamérica en su momento, ¿eh? Ahí, aislado, colgado de las sierras. Me imagino que en aquellos años no había, si ahora no hay nada alrededor, imagínate en aquellos años. No, imagínate. No, era no, como irte a una granja en medio del... Pero, en el medio de la nada, y se hizo una obra impresionante que hasta, no sé, hasta tenía estación de servicio propia para que, bueno, todas esas mega construcciones que podemos seguir mirando y evaluando y rememorando cómo se hacían las cosas en otras épocas. En términos de fastuosidad. Como le decía, ahí, lejos de los centros urbanos y de las principales rutas de comunicación para evitar el tan temido contagio, En Santa María, el hospital, se construyó en el año 1900. Clavado, 1900. No me diga. A instancias de un famoso tisiólogo argentino, el doctor Fermín Rodríguez, quien en febrero de 1899 recibió la guitarra, la guita, ahí un pesito arriba del otro, desde el gobierno nacional, un préstamo de, en ese momento, 250.000 pesos. Andás a ver de qué tipo de peso y cómo sería el cambio hoy. Era otra época. Pero, ¿por qué ese tipo de inversión y el gobierno prestándole plata a un doctor? Qué raro, bueno, ¿no? Porque hay momentos en que el paradigma científico y la inversión y la preocupación va hacia las enfermedades que empiezan a llevarse muertos por centenas, por miles, sí. por millones. En ese momento la tuberculosis en todo el mundo era algo a lo que la ciencia, el Estado y todo ponía plata. Se estaba cargando un montón de y gente. Y muy contagiosa la tuberculosis. Muy contagiosa. Por eso... buscaban que vengan acá para que se alejen del resto. Sí, además siempre esta cuestión, igual que hablábamos la semana pasada con respecto al Che o a nuestras sí. tías, nuestras abuelas, esto de venirse a la sierra por una cuestión, digamos, respiratoria, ¿no? Pero eso es más difícil de determinar, digamos, a nivel científico. Bueno, un en este médico caso no va a crear una clínica para tuberculosos solamente porque el aire es más limpio en Córdoba. Colaboraba, sí. ¿no? Que todo lo que tuvieran de ambiente alrededor los tuberculosos fuera un aire limpio. Sí. En todo el mundo se trabajaba de la misma manera. Se instalaban estos hospitales en lugares aislados, una por el contagio, otra por la salud de quienes estuvieran ahí hospedados o atendidos. Y de aquellos años se arrastra todavía la tradición del agua hervida para el mate. También. De gente que te dice, acá tomamos, usted toma el agua cruda. Ajá. Pero sí, ¿cómo? No, porque acá tomamos hervida. Y investigando, no, viene de la época de que estaba el Hospital Santa María. En toda esa zona toman el mate con agua hervida. Mire usted. Bueno, este doctor, el doctor Fermín Rodríguez, recibe la guita. Ajá. Y se pone a hacer este hospital que se hizo en tiempo récord, recordemos. En febrero de 1899 recibe la plata del uh-huh. gobierno nacional, que en esto es como si... A ver, yo lo trataba de pensar mientras buscaba esto en todos los fondos que se pueden bajar hoy para el SIDA. Claro. O para otro tipo de enfermedades. Que bueno, te hacen que el paradigma cáncer. Actual hace que, bueno, a esto hay que meterle investigación, a esto hay que meterle con todo. Rodríguez emprendió por su cuenta y riesgo esta tarea enorme de sanar tuberculosos en un espacio apropiado, seguro, limpito, aséptico, en el medio de un valle como es nuestro querido Valle de Punilla. Tuvo distintas administraciones, tuvo distintos nombres, tuvo distintos fines también el hospital de tuberculosos, porque en algún momento de la historia la lucha científica y social contra uh-huh. la tuberculosis se ganó. Claro. Pero empecemos repasando. ¿Y ahí qué hacíamos con el hospital? Claro, ahí tuvo sus transformaciones. La administración del Hospital Santa María a lo largo de los años pasó por sucesivas manos. Desde su fundación, en junio de 1900, febrero... Ah, en 6 meses lo hicieron. Febrero de 1899, reciben la guita. para junio del año posterior ya estaba funcionando y fundado. Y en aquella época era otra cosa, trasladar los materiales. Ah, no, era no sabe cosa, lo que otra es. Tecnología. Bueno, entonces, desde junio del 1900, que es la fundación, hasta el cumplimiento de su primer década, el doctor Fermín Rodríguez fue el propietario y principal administrador, pero aquel gigante demandaba una cantidad de guita infernal y además generaba muy poquita ganancia. Algo así como una radio comunitaria, Juancito. Claro. Bueno, por ese motivo, a partir de 1910, el gobierno nacional lo compra. Además, porque también esta misma situación, ¿no? Ah, era privado el señor. Era privado, le habían hecho el préstamo al tipo. Y claro. Le habían dicho, investigá y bueno, y atajame a todos los tuberculosos que te mandemos. Se lo comprará el mismo doctor. ¿Cómo? Se lo compra el mismo doctor. El gobierno nacional le presta la plata al doctor, el doctor construye y 10 años después, ante las dificultades económicas, el gobierno nacional lo compra de vuelta. ¿Y devolvió la plata el señor o hizo un negocio fabuloso? No le sé decir, pero me imagino que no, porque en esos 10 años ya se comprobó que no generaba ganancias, así que el doctor debe haber seguido poniendo algo de su bolsillo. Bueno, lo compra el gobierno nacional en 1910, cuando estábamos más o menos a la altura del centenario de la patria, y ya en manos del Estado, y dado que por el entonces, ya 1910, el 50% de la mortalidad general de la provincia se debía a tuberculosis, el Santa María fue depositario de nuevas inversiones que pone el gobierno nacional, que se traducen en una ampliación del complejo a partir de 1915. O sea, el gobierno nacional lo compra, le dice, bueno, voy a empezar a mandar a todos los tuberculosos del país, así que esto hay que agrandarlo. Bueno, desde entonces se acaba el nombre de estación climatérica y también el nombre de colonia. Todo eso desaparece y pasa a llamarse Sanatorio Nacional de Tuberculosis a partir de 1915. ¿Cómo se llamaba? Estación Climatérica. Mire usted. Y después, bueno, Colonia, que le quedó mucho tiempo el nombre Colonia porque después ya vamos a ver cómo fue cambiando de objetivos. Bueno, un edificio impresionante, Juan. Sí, sí. Así como podemos ver los hoteles acá de Punilla, el del Dios. Eran ciudadelas. Claro. Tenían... Por ejemplo, este edificio del Hospital Santa María de Punilla tenía 30 edificios distintos, distintas ubicaciones. Como le dije, llegó a tener hasta para cargar nafta ahí adentro. Bueno, impresionante. Una autonomía necesitaba eso porque estaba totalmente aislado. Claro, imagínense en esos tiempos. Es contemporáneo al Hotel Edén. Claro, exactamente. De 1890. Pues, sí. Todas esas megaconstrucciones son de esas épocas, exactamente. Una época grandilocuente. Recordemos. Fue la época en que se construyó el Congreso, todas obras así se hacían más. Exactamente, grandes. Exactamente. Bueno, durante la administración de Rodríguez, en esos años de 1900 a 1910, el hospital tenía una capacidad para 100 internos. Uh-huh. En 1915, cuando llega la compra del gobierno, llegan las ampliaciones y anexos que se construyeron, permitieron alojar a un total de 1.500 personas. Ah, bueno. Recordemos que ya recibía tuberculosos de todo el país, que eran atendidas por 800 personas. Ay, del personal que tenían esas 30 edificios. Bueno, una cosa impresionante. Un médico cada dos personas. Póngale. Bien. Por otro lado, se añadieron al complejo nuevas construcciones, edificios de administración, farmacia, lavadero, carpintería, solarium, cocina, despensa, morgue, usina propia, sala de máquinas, laboratorio, cocheras, lechería, peluquería, correo y, por supuesto, la casa de las hermanas de caridad que también estaban coladas en el asunto. Bueno, el edificio fue corriendo distintas suertes y nos vamos a ir llegando porque, a ver, llega esta batalla ganada, la tuberculosis. Claro. Entonces se tiene como que reinventar. El edificio, o por lo menos desde el Estado, reubicarle un nuevo rol, hacer otra cosa. Sí. Así que a partir de los años 60, más o menos el 68, el edificio pasa a ser un neuropsiquiátrico. Ajá. También, bien. Bueno, lleno de edificios, así que por un lado seguían los que continuaban con problemas tuberculosos, pero todavía seguía eso. Asignado con una menor cantidad de espacio físico para y eso. Sí. Pero irrumpe en el Valle de Punilla este neuropsiquiátrico, se lo conocía como el manicomio de Punilla, sí. Y se empezó a trabajar de esta manera. A principios de los 70, fines de los 60, bueno, esa comunidad, porque también esa forma de vida casi ahí, en esa ciudadela, permitía que, bueno, que si había gente organizada, tenía casi a cargo una especie de ciudad, ¿no? Claro. De mucha gente trabajando. Bueno, estaba muy, muy metido ATE en ese lugar. No me diga. Y se formó una comisión y un grupo de trabajo también entre los médicos, entre los no médicos. muy comprometidos con su trabajo, muy comprometidos por mejorar las condiciones de trabajo, no solo las de ellos, sino también mejorar las condiciones de a quienes trataban en ese neuropsiquiátrico. Claro. Vamos a escuchar de parte de un documentalito que encontré en YouTube y después lo vamos a compartir por el Facebook de la Radio Panamericana para los que se queden un poco enganchados con esta situación, acerca de la historia sindical en lo que después se conoció como la colonia, el neuropsiquiátrico, que a partir de los fines de los años 60 tomó vida propia, no solo el trabajo que se hacía ahí, interdisciplinario, sindical, con los enfermos mentales también, sino también con cierta disputa política, ajá, o por lo menos ciertos resquemores que generaba desde la afuera lo que estaba sucediendo adentro. Escuchemos. A principios de la década del 70, el Hospital Colonia Santa María llegó a ser un centro de salud modelo en tratamiento psiquiátrico de Argentina. Allí se conjugaron las terapias más revolucionarias de la época con el desarrollo de una actividad gremial profundamente comprometida con los derechos de los trabajadores y la salud de los pacientes. Alberto Sassatelli era en aquel momento psiquiatra del hospital y presidente de la Asociación de Profesionales. Lo interesante era el paisaje humano. El paisaje humano era un paisaje de compañerismo, de fraternidad, de querer cambiar las cosas. Llegar acá era un gusto. Acá no había diferencias superficiales. Las diferencias eran de responsabilidad. Los demás, todas las decisiones se tomaban en conjunto. Ese era el espíritu de lo que después nosotros le dimos a llamar la comunidad terapéutica. Todos trabajando en pos de un solo objetivo, que era la recuperación del paciente. Por aquel entonces, Carlos Carranza fue el secretario general de la seccional ATE Santa María. Bajo su conducción, el gremio logró mejoras salariales, la incorporación de cerca de 300 compañeros en el sector y la jerarquización de las prestaciones de salud. Esto transformó a Santa María en el mayor polo sanitario del interior cordobés. Carranza describe cómo fue todo aquello y qué sucedió con ese joven grupo allá en la década del 70. Nos tuvo un grupo de trabajadores jóvenes, mujeres, varones, como protagonistas principalísimos en este Hospital Colonia Santa María, a partir de organizarnos desde el punto de vista gremial, motivados por la seccional Santa María de Punilla, porque al ser un hospital nuevo de salud mental implicaba ir organizándose para la acción gremial. Pero a poco de andar, nosotros no nos planteábamos solamente las reivindicaciones salariales que de hecho existían, sino que también comenzábamos a apuntarle a una mejor calidad de prestaciones y de jerarquización y dignidad para los enfermos mentales de entonces, que venían de hospitales de Buenos Aires, eran básicamente pacientes con 30, 40 años de internación, y que venían como verdaderos despojos humanos. Esto nos dio un protagonismo que fue merituado por la gente de las bases, y esto nos dio luego una participación efectiva en la conducción de la seccional. Motivado por dirigentes de la categoría de Hugo García, entre otros, ¿no es cierto?, que nos estimularon a organizarnos y a tener la participación que nosotros, la base, nos venían demandando. Las luchas de aquel entonces nos llevan a tener conquistas que nos ubican como, desde el punto de vista salarial, con remuneraciones que eran las más importantes del campo de la salud pública nacional y una de las más importantes de todas las organizaciones gremiales, a punto tal que cuando íbamos al banco a cobrar los compañeros, se recibían protestas de la sana envidia que provocaban a otros gremios como los bancarios, es decir, habíamos superado nosotros la media normal que ellos cobraban, ¿no? Esto nos posicionaba y agrandaba, obviamente fortalecía para adentro a la organización, sabiendo, había cuenta que los logros habían sido producto de la lucha, nadie nos había regalado nada. El papel de los trabajadores en la colonia Santa María se tradujo así en cambios muy significativos en la terapia de los pacientes. Los enfermos pasaron a ser sujetos con un rol activo en su propio tratamiento. Más allá de lo deprimente del paisaje que hoy vemos en este sector, podemos recordar como hecho trascendente de aquellas políticas de comunidad terapéutica que se aplicaba desde el punto de vista de la atención de la salud, que aquí en este pabellón que se llamaba Rauso por entonces, nosotros inauguramos el primer pabellón de autocontrol de enfermos mentales. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Que 48 enfermos mentales se manejaban con total autonomía acá, con una supervisión de 2 o 3 horas que estábamos los profesionales o técnicos por la mañana, y el resto lo manejaban absolutamente ellos. Y llegamos como producto de la reunión o asamblea de comunidad terapéutica a instalar en este mismo lugar una huerta con plantas frutales, verduras y demás, que luego los pacientes, cuando la producción comenzó a hacerse significativa, necesitaban venderlo, obviamente. Y para nosotros no manejar el dinero, terminamos impulsando la necesidad de la conformación de una cooperativa de enfermos mentales. Esto, luego los militares, cuando nos toman a nosotros, lo toman como un proyecto comunista. Decían, ¿cómo los locos pueden tener una cooperativa? Esta era una de las acusaciones que nos hacían a nosotros para sostener nuestra detención o para justificar esta aberrante detención que tuvimos. Acá no había diferencias. Las únicas diferencias eran de responsabilidad. Las decisiones se tomaban en asamblea. Casi no había trabajo individual con los pacientes. El consumo de psicofármacos llegó a niveles mínimos. Todo este tipo de cuestiones que todavía pueden hacerse. Nosotros no solamente dijimos esto, deberíamos hacerlo. Lo hicimos y lo escribimos. Quizás sea emblemático decir que el grado de desarrollo y de compromiso gremial que teníamos en aquel momento y la fuerza que nos daban las propias bases nos llevó a tener un enfrentamiento personal con el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, quien radiograma mediante nos citó para que fuéramos al ministerio, y en esa circunstancia nos amenazó en un encuentro que no duró más de un minuto y medio, nos amenazó con exonerarnos si seguíamos en la postura de no facilitarle las cosas al ministerio, al gobierno de la nación. Recuerdo que en aquel momento lo que estaba en juego era la renuncia de los directores de estos establecimientos, a lo que nosotros nos negábamos. En una de las causas ellos aducían que el director de este hospital era judío y por esa condición se tenía que ir y tenía que haber un miembro peronista. Entonces nosotros nos negábamos. Y a punto tal que cuando recibimos la amenaza de que vamos a ser exonerados, él se retira abruptamente y nos da un gritito más con esa voz aflautada que tenía, y quedamos tan solo con el doctor Luchini, que era antiguo gobernador de Córdoba y que era en ese momento secretario de Salud Pública de la Nación. Y él nos llama a la reflexión diciéndonos, muchachos, no jodan, porque déjenos hacer, porque ya los directores han renunciado. Y yo le pregunto, ¿quién le dijo que renunció y ya dónde está la renuncia? Me dice, acá están, la saca del cajón, se la saco de la mano, se la rompo en la mano, y le digo, doctor, aquí nadie renunció, todo sigue como entonces. Ay, ay, ay. Así es, Juancito, ahí tenemos un poco el contexto de cómo se iba poniendo caliente. Esto pasaba acá nomás. Caliente a nivel, a ver, por lo que escuchamos, organizativo, ahí ajá, adentro, de gente empujando no solo su propio lugar de trabajo, sino con qué trabajaban y con quiénes trabajaban los enfermos mentales, otorgando libertades, trabajando desde otra manera, pudiendo ponerle cabeza a trabajar la enfermedad mental o la salud mental desde otro aspecto. Uh-huh. Así empoderarlos también en esto que estábamos escuchando de cooperativas, de decisiones asamblearias. Bueno, esto al mismo tiempo que fortalecía una por adentro... De locos revolucionarios. Sí, se podría decir. Yo lo veo como un sindicalismo no ocupado en temas, digamos, de coyuntura y del país y de dónde ventajear, sino mejorar tus propias condiciones, mejorar tu trabajo y mejorar para quién es tu trabajo. Pero bueno, como decía, al calor de esto también el calor de las broncas. Como escuchamos, generaba bronca sus victorias sindicales respecto al salario, sí. Generaba cuestiones muy delicadas respecto a cómo tratar la salud, y que esto siempre ha sido tema de controversia con los lobbies médicos, con cómo el país toma su política de salud, hasta el día de cómo hoy se toman a los locos. Bueno, de todo esto fue generando que se elevara la temperatura. Y antes de entrar en lo que ya anticiparon, lo que estuvimos escuchando, que es la dictadura y el fuerte golpe que tuvo el Hospital Santa María, porque obviamente hacia ahí iban a apuntar, recordemos otra de las cosas que fueron generando también un poco de bronca, porque en Punilla este tipo de trabajo fue generando, como decía uno de los interlocutores que escuchamos recién, uno del, uh-huh, que era el director del hospital, no solo se puso en práctica, sino que se bajó a papel. y que se hablaba en forma, digamos, de comunidad, de cómo mejorar y cómo pensar un nuevo sistema de salud y cómo integrarlo en la región. Y por lo menos bajémoslo a papel y empecemos a empujar al gobierno nacional, que, recordemos, estaba en este segundo gobierno, en este tercer administración de Perón, en su regreso a la Argentina en los años 70, y que, de todas maneras, veníamos de dictadura y que dentro del gobierno de Perón había personajes oscuros como López Rega, que ya escuchamos recién cómo intervenía y cómo estaba atento a estas situaciones que venían pasando, y se buscaba que se desmantelara esta situación, sea porque los directores lo permitían, sea para perseguir a la conducción sindical. Pero escuchemos también porque en el año 74 Perón puede lograr algo que no había podido hacer, o que tal vez no quiso hacer del todo, en las primeras dos administraciones en los años 40 y 50, que tenía que ver con un sistema integral de salud para todo el país. Algo que el sindicalismo, que tenía que ver con la salud a nivel nacional, se resistía por completo, y que años antes, cuatro para ser preciso, ya había habido un entramado entre Onganía, Francisco Manríquez y Bandor en términos de cómo quedaba la estructura de la salud en la Argentina. Bueno, Perón logra hacer un batacazo con eso, se vuelve a agarrar de laburo hecho, y ese laburo hecho estaba en Punilla. Así que en 1974 se sanciona una ley que tiene que ver con el sistema integral de salud, lo firma Perón, y ahí se empieza a armar también un poquito de bardo a otros niveles también. Pero escuchemos un pequeño fragmentito donde justamente en este documental dejan la marca de lo que se había hecho en Punilla, cómo llega a esas leyes que Perón firma en el 74. Me parece importante que destaquemos que en septiembre del 74 se había sancionado la Ley de Sistema Nacional Integrado de Salud y la Carrera Sanitaria Nacional. Son dos leyes que mandó el general Perón al Congreso y fueron ley. Quiero decir, para ser justos, que esas leyes nacieron acá, en esta zona, en el Colegio Médico de Punilla, y participaron en su discusión todos los miembros que hoy estamos de alguna manera rememorando en este hospital. Esas leyes fueron una de las primeras en ser derogadas por la dictadura militar. De haber continuado la vigencia de esas leyes, hoy tendríamos un sistema sanitario que nada tendría que envidiar al sistema sanitario de Canadá, al de Italia, al de España. En realidad, después no se volvió a hablar de salud. A eso vinieron. Pequeñas cosas, pequeños detalles y cuestiones históricas trascendentales que pasan y pasaron acá nomás, en Punilla, cerquita nuestro. Como el golpe del 76, ¿no? Claro. Sí, sí. Otra de las cosas que sucedieron a nivel nacional, y uno ve los libros y escucha y habla y entiende y incorpora, y que uno cree lejos, pero que pasaron acá. En esta columna, a principio de año, hemos hablado acerca del dique San Roque como sí. lugar de los conocidos vuelos de la muerte. Un tema que uno asocia al Río de la Plata, sí. a la costa atlántica, pero en este caso en particular podemos recordar rápidamente cuáles eran los centros, o por lo menos los puntos del terror en nuestro querido Valle de Punilla. Uh-huh. Recordamos rápidamente que uno de los lugares fue el Cerro Pan de Azúcar. A la gente la subían hasta ahí, los torturaban, los apretaban, amenazaban en tirarlos por la pendiente. Otro de los lugares, por supuesto, fue la tristemente célebre Casa de Dirección Hidráulica, uno de los lugares muy más cruentos de la que tenía acá, los puntos de tensión forzada, ahí al costado del paredón, en el dique San Roque, lugar que ha sido referenciado con el laburo del Nunca Más y el trabajo de la CONADEP, con varios testimonios. Incluso ahí también hay testimonios de los propios tipos que trabajaban ahí, diciéndole, ustedes de acá no salen, les vamos a contar cómo esto, les contaron cómo era el procedimiento, ustedes van a ver las plantas de abajo, los ponían con un tacho, con cemento, y después se los tiraba al dique San Roque. Ay, ay, ay. Bueno, ni hablar de las comisarías de diversas localidades de aquí de Punilla, y por supuesto, otro de los puntos fue nuestro tema de hoy, el Hospital Colonia Santa María de Punilla, y ya nos metemos a escuchar lo que pasó el 26 de mayo de 1976. Durante la madrugada del 26 de mayo de 1976, cientos de efectivos de fuerzas represivas de la aeronáutica ingresaron al predio del hospital mientras los helicópteros sobrevolaban la zona. Ese día, la dictadura militar entró definitivamente en la vida de los trabajadores y de los pacientes de la colonia Santa María. Por allí vinieron. Era un día gris, casi un presagio. Aparecieron camiones, gente armada, como rompiendo la armonía del paisaje. Después un helicóptero sobrevolaba. Tuve la impresión de que se llenaba de presagios. No creí en ese momento en la impresión que tuve. Pero la idea es que se rompió el paisaje. Y a partir de ahí todo se volvió oscuro. Bueno, después de los primeros apremios que nos dan aquí a los que habían tomado en la primera instancia, como el doctor Sassatelli, el que habla, y algunos otros compañeros delegados de esta zona, nos cargan en un ómnibus de la Fuerza Aérea y nos llevan a un pabellón donde van concentrando no solo a nosotros, sino a otros delegados que venían del hospital de Domingo Funes y directivos de distintas instituciones políticas o gremiales y comerciales de Cosquín, de Alemacé y la región, lo que lleva a concentrar un número aproximadamente de los 75-78 personas que estábamos detenidas en ese lugar. Luego, al anochecer, nos estabican, nos esposan de piernas y manos y nos van cargando en camiones que con destino final al campo de la Ribera. Manuel Mamani trabajó durante 17 años como encargado de usina en un ingenio azucarero tucumano. En 1970 ingresó al hospital como responsable de la usina eléctrica. Mamani era por entonces integrante de la conducción de ATE y su vida quedó gravemente afectada por la represión militar luego de sufrir, entre otras cosas, un simulacro de fusilamiento. El golpe para mí empezó el 26 de mayo. Ese día estaba yo en mi lugar de trabajo y llegaron militares y me sacaron de la usina que tenía yo, estaba frente a la usina, en el salón de usina, y me sacaron, me llevaron caminando por frente a la dirección al pabellón de aeronáutica. Entonces me empezaron a hacer una pregunta, una de interrogación. Me preguntaba dónde estaban las armas. ¿Qué armas, señor? Le decía yo. Si yo no tengo armas, acá yo soy un trabajador de acá. Bueno, hecho que seguían insistiendo, por favor, le decía yo. Cuando vi que ya me puse mal, así, porque me ponían el fusil cerca de la cabeza y hacían correr ahí el cargador, que eso, me decían de que si no decía todo lo que sabía o todo lo que tenía que decir, que me iban a allanar la casa, allá y me iban a violar la mujer, mi hija, que ya tenía 11 años. Él venía todos los días a la casa, no quería taparse, no quería comer. Y daba vuelta adentro. Y estaba sufriendo. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Pero ellos también no. Están metidos en una jaula. No le dan comida. Y encima me decía, hacen caca adentro, duermen adentro, están todos adentro, en la misma jaula. Y eso él no lo soportaba. Y nos enferma a toda la familia. Después le vino la depresión, que duró 2 años y medio. Y después de la depresión vino los infartos. A partir de esta detención, este secuestro y detención de los compañeros durante 8 o 9 meses, no tenía más sentido que intimidar y paralizar toda actividad. Si a esto le agregamos, ¿no es cierto?, que a la acción represiva del encarcelamiento de la conducción de ATE, todos los días en el Hospital Colonia Santa María aparecía un bando pegado con 20 o 30 personas, compañeros que había que echarlos simplemente para darlos de baja y continuar intimidando de esta manera, porque, es decir, ellos tal vez sobredimensionaron, o nosotros no nos dábamos cuenta de la importancia que tenía la actividad sindical de este nuevo tipo. Juancito, bueno, numerosos vecinos y ex empleados del nosocomio han referido ante la justicia, ante la CONADEP, ante distintos juicios de lesa humanidad sobre este edificio copado por militares y prácticas de apremios ilegales del Hospital Santa María de Punilla. La colonia, como quieran decirle, está referenciado como uno de los lugares, digamos, de detención forzada, un centro clandestino de detención. De hecho, en el año 2009 o 2010, no me acuerdo bien, el Archivo Provincial de la Memoria decidió señalizar este hospital que funcionó durante la última dictadura, ya referenciado como un centro clandestino de detención. Ahí se erige una placa que dice: el 26 de mayo de 1976, la Fuerza Aérea de Córdoba invadió e intervino el Hospital Colonia Santa María de Punilla. Centenares de sus empleados fueron secuestrados, otros declarados prescindibles o cesanteados. Diversos pabellones del hospital fueron utilizados para la detención de los secuestrados, donde fueron maltratados y torturados. Desde el 26 de mayo de 1976 hasta una fecha incierta, este hospital fue utilizado como centro clandestino de detención y tortura. Desde el Archivo Provincial de la Memoria marcamos este lugar para no olvidar lo que el terrorismo de Estado ejecutó en cada lugar de la provincia de Córdoba. Bueno, te hago un golpazo hasta el día de hoy. ¿Hoy qué pasa con el Hospital Santa María de Punilla? Es un lugar abandonado, entra la gente, vos ponés en YouTube, yo que soy medio buscador de cosas, que estuve buscando para esta columna, y todo lo que aparece son videos de gente metiéndose a ver ese lugar abandonado, medio cinematográfico. Recordemos también que además ha sido escenario del cine, como para películas de Boquitas Pintadas, ha estado Alfredo Halcón, se han hecho varias películas además en este lugar que hoy nos toma para la columna. Un lugar completamente olvidado en el cual hoy funcionan varias cosas al mismo tiempo, acá las tengo anotadas. Actualmente todo el complejo está dividido en distintos pabellones con funciones específicas muy variadas. Funciona el CEPROCOR, el Centro de Excelencia de Productos y Procesos de Córdoba, una dependencia de Córdoba Turismo, otra de Córdoba Deportes, hay una pista también de aterrizaje el cual hace pocos meses se cayó una avioneta en forma muy sospechosa. Y finalmente pabellones, pocos, dedicados a alojar y tratar personas con problemas psiquiátricos, que también ha traído problemas porque dado el abandono que tiene el lugar, hay denuncias constantes que podemos ver en los medios de Santa María de Punilla que tiene que ver con fugas de los que están internados ahí, porque también... Y las condiciones en las que están los internados. Las condiciones son lamentables. Sí. Porque además también en los centros psiquiátricos o neuropsiquiátricos también aparecen delincuentes que por tramoyas, digamos, de abogados o de lo que fuere, o porque realmente tiene que ver con su condición de salud, van a parar a un neuropsiquiátrico personas que además tienen causa judicial. Claro. Bueno, ante la falta de todo el lugar... funciona la policía también ahí, ¿no? ¿Cómo? No, digo que de alguna manera también hay fuerzas policiales en el lugar. Hay fuerza policial hasta ahí nomás, porque la denuncia de los vecinos, hay un barrio muy cercano ahí, ya te lo busco, los vecinos del barrio Tillard, uh-huh. Cerquita de Cosquín, más o menos a 5 kilómetros, se quejan que en el lugar donde funcionó el hospital de tuberculosis y después el ex neuropsiquiátrico, está totalmente cooptado por delincuentes y violadores. Hace unos meses nomás han violado a una persona en las cercanías del lugar, y se sabe que además los edificios abandonados son lugares medio de tranza, sí, de droga, de aguantadero. Bueno, está en su etapa más oscura esta gran ciudadela de lo que fue el hospital. No sé si es por falta de, digamos, de interés o porque ya es irrecuperable el espacio, si es algo difícil de abarcar a nivel de seguridad y de cuidado esto, pero sí podemos afirmar que tiene una desatención absoluta, sea del gobierno nacional, del provincial, del que ustedes quieran. Y digo provincial porque después de esta historia oscura de los 70, para el año 1981, el hospital pasa a manos provinciales. Ajá. Así que hoy por hoy la responsabilidad es del gobierno provincial. Hasta acá quería llegar, Juancito, bien, con la historia. Y tampoco quería profundizar mucho en los quilombos actuales porque son más... sí podemos dar referencia de las noticias sucedidas. Se cayó la avioneta ahí en la pista. Hay denuncias de vecinos. Hay un vecino violado por tres tipos que lo encontraron ahí en las cercanías. Hay una preocupación constante por estos vecinos del barrio Tillar. Y sobre todo me parece que hay un deseo de que ese lugar no quede en estas condiciones, más allá de la seguridad, ¿no? Un emblema de la salud pública argentina, provincial, latinoamericana, un lugar que podría ser utilizado, si se quiere, en estas actitudes reformistas, en algo nuevo, en algo novedoso, que ya que hay 30 edificios ahí, dediquémosle algunos a la salud, tengamos una mejor salud en Punilla. Dejemos de hablar al cuete con hospitales nuevos o con inversiones fastuosas en autopistas que tal vez no necesitamos. Así que, bueno, ahora, al pasar, así como después que hablamos del Laco San Roque y le pedimos al oyente o al escucha que cuando mire reflexione sobre otras cosas, también le pedimos que cuando miren hacia el Hospital Santa María de Punilla, ahí o la colonia o la estación climatérica, también pueda evaluar que hay un pedazo de historia por atrás. Al mismo tiempo que se ubicaba la placa del Museo del Registro Nacional cuando se puso la placa del Archivo Provincial de la Memoria, sí, al poco tiempo también ATE, ajá, logró poner también una placa reivindicando a ese sindicalismo, a ese grupo de trabajo que le abocó, bueno, gran parte de su vida y de sus esfuerzos. Y ese mismo día se recitó ahí entre todos, ajá, el tema, la poesía del tema Como la cigarra, ajá, de María Elena Walsh. Y en este caso, con eso vamos a ilustrar nuestra salida de nuestra columna Tema Libre de hoy. Pero en este caso le ponemos onda. Como la cigarra, pero por Trulalá. Muy bien. ¿Qué le parece? Pero de 10. Hasta la semana que viene, Juancito. Hasta entonces.